Chicos, un mes más. Yo estoy muy contento hoy porque aunque estamos un poco agotadas todas, pero creo que para mí es guay porque hace ya dos programas que se han quitado de en medio mi presencia por ahí y me alegra volver a retomar el contacto con los topotos. Programa. Empecemos con la presentación del programa. Hoy vamos a trabajar enfermar y castigar. A ver cómo juntamos estas dos cosas, a ver cómo las unimos. Para hablar de enfermar, para hablar de castigar, para ver la relación, tenemos a Jorge. Jorge, ¿dónde te encontramos? Castigado. Creo que me encuentras castigado hoy. De salud bien, enfermo. Pero castigado. Bueno, buenas noches, Jorge. Vamos al lío, ¿no? Buenas noches a todas. Allí vamos. Paquito, desde iWeb. Yo, ¿qué tal? He de decir que la preparación de este programa ha sido un verdadero suplicio para mí. Entonces podemos decir que tú estás enfermo. Y pido perdón de antemano por lo que vais a escuchar. Bueno, yo creo que quizá cuando se propuso el tema, del cual me siento un poquito responsable, claro, estamos en un espíritu lúdico que después quizá estaba peor, pero bueno, ahora mismo se nos ha agotado un poco la vida. Jaimito, Jaime, amigo, ahí con tus ovejas. Sí, estoy a punto de contar ovejas. Pues se te han escapado, Jaime, ¿se te han escapado alguna o qué? Se me han escapado. Sí, sí, los corderos son unos cabrones. La has castigado. Nunca os fiéis de un cordero vivo. Bueno, esta época del año es muy buena para los corderos, si no vivos, por lo menos en salsa. Gente linda. El famoso plato canario del cordero en salsa. Los corderos en salsa, os doy mi teléfono. Los mejores corderos de toda la Sierra Norte de Madrid. Chicos, echamos a andar este enfermar y castigar, arrancamos las otras secciones. Y después nos contamos a ver qué va a ocurrir esta siguiente media hora. Vamos a ver qué pasa. Compañeros y oyentes, suerte. Comenzamos. Epiléptico. La ascensión del gran mal es un cómic que trata, fundamentalmente, sobre la afección cerebral crónica de la epilepsia. Pero decir solo esto como resumen argumental resulta demasiado pobre e incompleto. El francés antiguo revela la concepción de la epilepsia como un misterio, como la mayoría de las enfermedades mentales. Y se la denomina la haute mal. Quedaba, por tanto, más cerca a la brujería y a la magia que a conceptos como la medicina o la salud mental. En muchos aspectos, como David B. documenta, este estatuto no cambió demasiado hasta hace un cuarto de siglo aproximadamente. Nunca se sabe cuándo tendrá una. De pronto, deja de hablar y de moverse. Se vuelve todo rojo, le asoma una sonrisa idiota y nos mira a los ojos como para agarrarse. De pronto se echa a un lado gimiendo. Sus extremidades se vuelven rígidas, los ojos se le ponen en blanco y babea un poco. A veces la crisis se detiene ahí, otras veces se recupera un poco y se relaja, conservando la mirada perdida. Se diría que duda en la frontera entre dos mundos y después vuelve a recaer. Cuando se recupera, nos mira asombrado. Has tenido un ataque, cariño. No, no es cierto. En 1969, Jean-Christophe es admitido a su cuidado por el profesor T. Jean-Christophe tiene 13 años. Jean-Christophe empieza a sufrir varias pruebas. Le hacen encefalogramas gaseosos. Meten gas en su cerebro para hincharlo y así sacar fotos para encontrar indicios de alguna lesión o de un tumor. Cuando mis padres me lo cuentan, me imagino a mi hermano en mano de profesores locos. Los médicos creen haber encontrado la causa de la enfermedad de mi hermano en una circunvalación del cerebro. ¿Lo ha pasado muy mal mi hijo durante los encefalogramas? Le inyectamos gas en el cerebro. Claro que lo ha pasado mal. Visito con mis padres a Jean-Christophe en el hospital. Resulta siniestro. Estás muy gracioso con la cabeza afeitada. Es por las pruebas. Por los pasillos se arrastran fantasmas llegados con no sé qué enfermedad. Venga, Pierre-François, nos vamos. Lo más duro es cuando tiene un ataque epiléptico en plena calle. He pasado muchas veces por ello con mis padres. Los mirones acuden enseguida y todos saben lo que hay que hacer. ¡Manicomio! ¡Manicomio! ¡Loco! ¡Loco! ¿Qué hace este loco fuera? ¡Llamar a los bomberos! ¡Llamar a los bomberos! Siempre hay alguien que llama a una ambulancia. Otros llaman a la policía. Una noche, volviendo a su casa, Lo recogió la policía. Lo llevaron a comisaría y lo interrogaron. Vamos, dinos qué droga tomas. ¡Dejadme! Responde, ¿qué droga tomas? ¡Dinos, sucio drogata! ¡Dinos! ¡No, no tomo ninguna droga! ¡No tomo ninguna droga! ¡Responde! Acabaron soltándolo y volvió a la residencia con el rostro tumefacto. La cosa no pasó de ahí. Bajo el mandato de Giscard, la policía tiene todos los derechos del mundo. La persona que tiene un ataque epiléptico en la calle, ninguno. Mi hermano repite cuarto en el instituto. Está en el instituto, donde mi padre enseña dibujo. ¿Qué es lo que pasa? Bichard se ha puesto enfermo, señor. Los compañeros de trabajo de mi padre se quejan ante él. Tu hijo nos lo pone difícil. Sus ataques alteran las clases y es más difícil dar una clase con tu hijo. Cariño, Jean-Christophe no puede seguir en el instituto. Su epilepsia plantea demasiados problemas. Al final, mis padres se encuentran en la Bretaña el centro para minusválidos que admite a mi hermano. Mi madre no quiere que se vaya, pero sabe que no puede seguir en casa. Lo acompañamos al centro el día en que debe instalarse. Le indican un dormitorio donde coloca sus cosas. Y después se juntan con un grupo de alumnos que juega a las cartas. Bueno, adiós. Adiós, Christophe. Venga, iros. Venga, dejadme. Mamá se derrumba en el espacio de un año. Ha perdido a su padre y ahora a un hijo. ¿Qué hacíais todo eso? ¿Lo de escribir a esa gente? Era lo único que nos quedaba. Ya no teníamos puntos de referencia. La referencia de tu padre era el catolicismo. La mía, el ideal laico y republicano que me inculcó mi madre. Libertad, igualdad y fraternidad. El catolicismo nada podía hacer por nosotros. Dios sabe cuánto ha rezado tu padre por Jean-Christophe. Pero tampoco mis referencias podían hacer nada. No sabíamos qué hacer y probamos todo. Lo peor era cuando le daba un ataque en la calle. Y la gente gritaba. ¡Loco! ¡Loco! ¡Parar a ese loco! Apareció en mi cuarto. Los inválidos tenemos que rebelarnos. Cogeremos metralletas y dispararemos a las personas a las piernas de las personas normales. Cuando vayan en silla de ruedas, sabrán qué es ser minusválido. Pero tú no eres minusválido, motor. puedes andar y moverte. Si te esforzaras un poco, podrías hacer cambios y cambiar tu vida. Nos tratan como a perros. Hay que rebelarse como Gandhi. Pero Gandhi abogaba por la no violencia, no por las metralletas. Nosotros nos vemos obligados a la violencia. No vuelvas a pisar mi cuarto. La mejor defensa es la tua resistencia contra tu poder. Maquiate no respeta, sapore di mare, antimilitare. Una amiga me envió un mensaje, un enlace a una canción, Xabaldorren Eriotzean, un tema de Xavier Lete, interpretado por Rosalén. Empiezo a intrigarme porque me ha enviado esto. Soy incapaz de encontrar una respuesta. Poco a poco me voy sumiendo en una agradable melancolía, bosque continental incluido. En esas doy con una entrevista al autor. Un fragmento me cautiva. Una persona enferma es alguien llevado a otro territorio. Al territorio de la inseguridad física, de la inseguridad psíquica y de la incertidumbre absoluta sobre su futuro. Una vez, una amiga me dijo, cuando hablo contigo, siempre tengo la impresión de que estás más allá, al otro lado. Y yo le contesté, eso es la enfermedad. Si has vivido la experiencia de la enfermedad en ti y en la persona que querías, ya no te puedes tomar tan en serio otras cosas. La enfermedad es otro territorio. Otro territorio sujeto a otro tiempo. Quizá la diferencia fundamental entre la salud y la enfermedad sea una diferencia temporal. La enfermedad se rige por un tiempo pegajoso, detenido, inmovilizado o más bien estancado. Puede acelerarse, pero eso no hace que pierda su estancamiento. El dolor se mantiene. Se aprende a vivir con el dolor, al menos eso dicen. Pero eso supone otra percepción del tiempo, una percepción de resistencia. Cada latido, cada cambio, cada movimiento nace de una resistencia, de un pararse erguida frente al vendaval. Una resistencia continua frente a la inseguridad. Cada paso puede alumbrar un nuevo golpe y así nuestra percepción es incapaz de liberarse del miedo. Cada minuto vivido es un desdecir la desesperación y la muerte. El territorio de la salud, en cambio, queda regido por un tiempo ligero, casi olvidadizo. En el sentido de olvidarse, no pocas veces, de su propia condición de duración. No es resistencia, es celebración. No es agotamiento, es vitalidad. Estos dos territorios se mezclan. Nadie queda exenta de uno u otro territorio, pero su preeminencia en una u otra vida puede darnos la clave de si el estado de una persona es de salud o enfermedad. Hoy por hoy, el territorio de la enfermedad se va extendiendo como una mancha de aceite. Su transcurso pegajoso lo va tomando todo. La inseguridad y la incertidumbre nos rodean. Es difícil saber ¿qué va a ser de nuestra vida un poco más tarde? Hasta los supuestamente más seguros andan perdidos. El tiempo se desplaza con pesadumbre y se acelera. Y claro que se acelera. Lo que aumenta el terrible vacío que lo llena todo. El trabajo es una condena de autoexigencia. Y nuestro tiempo libre es un tiempo de obligaciones. Una especie de contrato inextinguible con el acontecimiento único y la experiencia diferencial. Nuestro tiempo libre no es otra cosa que una huida, pero una huida inútil, pues una huida no lo puede ser sin una afuera. Y en esta sociedad se acabaron los afueras. Tres pinceladas nos pueden ayudar a entender la fuga de los afueras. La primera. el capitalismo, desde el siglo XV, ha ido conquistando todos los territorios. No queda un lugar en la Tierra que no esté bajo su lógica. Y esa lógica, esa forma de pensar, se ha pegado a nuestros cuerpos. Más bien, se ha convertido en un órgano más. La complejidad de lo que etiquetamos bajo el nombre pensamiento capitalista es inagotable. Solo destacaremos una idea. Todo lo que cae bajo el manto del pensamiento capitalista es calculable. El mundo se convierte, por tanto, en un lugar traducible a números, en un lugar traducible a cantidades. Y lo que nos permite el cálculo no es contar, sino controlar. Así, aparentemente, todo queda bajo nuestro control, siempre y cuando hagamos el esfuerzo de cuantificarlo. Segunda pincelada. Hacer del mundo una suma de objetos cuantificables convierte a las personas en entes calculables. ¿Y no habíamos dicho antes que lo calculable lo es por ser dominado? Y la tercera pincelada. En el siglo XVIII nace la biopolítica, el arte de gobernar administrando la propia vida. Disciplinas como la estadística y la demografía permiten reducir a toda una población a un único objeto de estudio. Una población transformada no en un conjunto de personas, sino en una serie de rasgos cuantificables. La cuantificación avanza y poco a poco va expulsando las otras lógicas, las otras formas de pensar. Lo no cuantificable es peligroso, por tanto se elimina y así se mejora el mundo. Se mejora la propia vida calculando todas sus variables. Así, todo nuestro entorno puede ser reducido a números y probabilidades, lo que nos aporta una insuperable seguridad. Ya no queda nada fuera, todo es calculable. Pero, ¿y si irrumpiera lo inesperado? Todas las apariciones de lo otro, de lo no calculable, de los afueras, son tomadas como un fallo, un error atribuible a alguien o a algo. Lo incontrolable, como incalculable, es una excrescencia del pasado que la ciencia, la tecnología y el progreso eliminarán. Pero, ¿y si irrumpiera lo inesperado? Nuestra racionalidad se ve constantemente superada y lo inesperado aparece constantemente en nuestras vidas. Así, la promesa asumida del todo calculable es, además de asfixiante, una continua mentira, lo que nos hace sentirnos más expuestos, vulnerables e inseguros. Este terreno es un terreno abonado para la inseguridad y la incertidumbre. Un terreno abonado para la enfermedad. Lo que se ha eliminado no son los afueras, sino nuestra capacidad para asumirlo. Lo que se ha eliminado es nuestra capacidad para tener una relación sana con la vida. Sin afueras, somos dioses o números. El castigo a nuestra soberbia de dioses ha sido convertirnos en números. El castigo a nuestra fantasía de controlarlo todo ha sido la incertidumbre y la inseguridad. ¡Vaya paradoja! El castigo ha sido, en última instancia, vivir en el tiempo de la enfermedad. Quizá dos preguntas permitan mantener abierto el pensamiento sobre cómo restaurar los afueras y abandonar así el territorio de la enfermedad. ¿Cómo podemos sabernos mortales? En la sociedad actual, cada una de nosotras puede con todo. Si algo se nos escapa, por falta de cálculo, claro está, viene de la mano de la culpa. Nada queda fuera de nosotras, así quedamos siempre enfermas de culpa. A las puertas de Delfos, la inscripción decía: «Conócete a ti misma». Este imperativo no apunta a otro lugar que a reconocer nuestros límites. No podemos con todo. Vivenciar el límite requiere saber de un afuera, de un otro lado. Quizá el primer paso sea asumir la muerte. Lo sucedido en la pandemia ha escenificado, entre otras muchas cosas, nuestra incapacidad para asumir la muerte, para asumir lo otro. ¿Cómo podremos restaurar los lazos comunitarios? Ni dioses ni números, solo cuerpos frágiles, cuerpos vulnerables, sabedores de nuestra incapacidad para habitar en soledad la magnitud de la vida. Poesiaren egoek sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena. Hay símbolos primarios que forman parte de nuestra vida y operan sobre nosotros casi sin darnos cuenta, de tan adheridos que están en la piel. Uno es el cielo azul, que es símbolo de cobijo a nuestra radical intemperie, o el mar, que inspira horizonte, inmensidad, retorno. Hoy, sin embargo, el tema es otro, muy ligado al origen del mal: la mancilla, la impureza, la mácula de la que inevitablemente el humano se infecta y por el que enferma. Según este símbolo, el mal es siempre exterior a nosotros y se transmite por vía respiratoria, por contacto con la piel, por inhalación de una cierta densidad humana en espacios cerrados, por contaminación a partir de los verdugos que marcaron nuestra vida. Lo que queda mancillado es, según este símbolo, nuestra inocencia. Por eso, el origen se identifica con lo puro, y lo puro con el origen. Estar lejos del origen es, por tanto, estar lejos de la génesis, es decir, degenerarse. El mal no es otra cosa, por tanto, que degeneración. Así, el símbolo de la mácula trama una conexión profunda entre enfermedad, mancilla y penitencia, hasta el punto de llegar a ser una sola y misma cosa. Dentro de este universo simbólico, la enfermedad es y puede vivirse como una penitencia. La mácula está ahí afuera, en el mundo, y el terror a ser infectados es su correspondencia subjetiva. De ahí que los babilonios ya empleasen el esquema de la posesión. Satán invade nuestro cuerpo y nos esclaviza, nos destruye a través de nuestra degeneración, que nos mantiene lejos del origen, lejos de lo puro. Es por eso que purificarse consiste en extraer la mácula de la hondura de la conciencia, purgarse, limpiarse, curarse. Catarós, en griego, quiere decir precisamente mácula. De ahí que la catarsis haga referencia a una purificación que purga la mancha contraída y que de este modo nos devuelve al nacimiento, al origen, a la orilla de la vida, a la inocencia, al amor puro, a la expiación del terror, a la paz. lo físico y lo ético son un solo cuerpo. La evacuación, el exudado, el vómito, la bilis negra, la diarrea, la lágrima desconsolada, la sangre vertida, son los signos del mal. El cristianismo acogió esta simbología. La confesión opera mágicamente. Es la expulsión verbal de la mácula. Para ello es necesario el preámbulo de la culpa. La culpa, estrictamente, no puede echarse al otro. A lo sumo, el otro puede señalar el pecado, pero la culpa forma parte de la conciencia íntima de cada uno. Por eso, la conciencia culpable es una conciencia aislada, porque rompe con la comunidad, convirtiéndose en verduga de sí misma. Es una conciencia sin promesa, un deseo de muerte. Por eso, la conciencia de culpa coincide con el castigo, porque es la mayor de las penas. Y la culpa y el aislamiento que impone anuncia o exacerba la enfermedad. Pero en su sentido original, es decir, no degenerado, la pena o penitencia no coincide exactamente con el castigo, porque la pena es una tristeza con vistas a la expiación, a la redención, a la dicha. Es preparación para una gloria transmutada. El proceso por el cual la mancilla queda purgada es la redención, el perdón al otro, pero sobre todo a sí mismo. Es así la restitución de la capacidad de amar, un retorno al vínculo afectuoso con la comunidad, un ser salvado por y para el amor. Pero perdón no es olvido, y el amor se hace más fraternal, más humilde, más profundo, tiende ahora más al bien que a la necesidad imperiosa. Si todo sufrimiento o enfermedad es signo de contagio, la purificación, la catarsis, la restitución, la cura, radica en la honestidad. La palabra honesta siembra fraternidad y restituye la alianza con lo sagrado. La penitencia, la pena, implica un sacrificio. Sacrificarse proviene etimológicamente de sacro facere, es decir, hacer de una cosa algo sagrado. Y lo que hacemos sagrado con la penitencia es a nosotros mismos, haciéndonos cargo, responsabilizándonos del mal del mundo del que nos hemos impregnado. El sentido de la penitencia es así, la restitución de nuestra dignidad, legitimarnos para hacernos merecedores de afecto. Dice Paul Ricoeur que el perdón a nosotros mismos es el retorno a un corazón de carne, a partir de un corazón de piedra. Pero yo añadiría, a una carne transmutada, una carne cerca de lo puro, sí, pero próxima a lo eterno, y puede también desde la herida. Si la verdadera penitencia nos puede salvar, la mera culpa o el castigo nos aísla y condena. Por eso, la pena consistiría solo en un momento concreto, limitado y necesario en el proceso de redención. Momento en el que somos interrogados por una comunidad ética. Y aquí recupero el lema feminista de lo personal es político. La angustia, la incomodidad, el sentirse mal, el haber sido descubierto en torno a los conflictos interpersonales que vivimos. Si sabemos interpretar bien todo esto y darle un sentido, podemos aprovecharlo para la alegría, para la restitución del derecho a la amistad y al afecto, para el retorno a la pureza. Malentendida, es un castigo sin retorno, un aislamiento sin sentido, una injusticia, un despropósito. I've learned to hold the line and to never look away. I've taught myself the lie that will get me through the day. And nothing ever lasts but the pain that circulates through the chasms of our past. And the breaths we dare to take. En torno a las 9 y media de la mañana del 1 de noviembre de 1755, en algún punto del Océano Atlántico, a unos 300 kilómetros de Lisboa, se produjo un terremoto que terminó matando entre 60 y 100.000 personas. Este suceso conmocionó al mundo. Era tal la magnitud y lo repentino del suceso que se abrió un gran debate que, por otra parte, nunca había cesado del todo en torno a la teodicea. Esto es, cómo hacer compatible el mal en el mundo con la existencia de Dios. Muchas personas buenas, muertas por nada. No defendían una buena causa en una guerra santa, no habían tenido ninguna actitud imprudente, nada. De repente, 100.000 personas y muchísimas más personas se encontraron rotas de dolor por diferentes motivos provocados por un terremoto. Este hecho conmocionó profundamente a un joven pensador llamado Immanuel Kant, quien escribió sobre el tema cuando todavía era un joven estudiante y, posteriormente, ya mayor, escribió un pequeño texto que llevará por título sobre la imposibilidad de todo discurso filosófico en torno a la teodicea. En este texto pequeñito, el protagonista es Job. Job, el de la Biblia. Y Job es un buen tipo. Tan buen tipo que Dios se encuentra especialmente orgulloso de él. Tanto así que alardea ante el demonio de lo buenísimo que es Job. El demonio, claro, sonríe con aire suficiente y apuesta que él, el demonio, es capaz de hacer vacilar su fe. Dios y el demonio, como dos buenos machirulos divinos, se pican y aceptan la apuesta. Conclusión, putearán a Job para ver si efectivamente su fe es tan sólida como Dios dice. Bien, matan a su familia, destrozan sus negocios, sus tierras, le enferman, le salen pústulas por todo el cuerpo y Job, mientras, no da crédito de su mala suerte, no entiende cómo se le jodió la vida así, de repente. Y aquí entran en escena los supuestos amigos de Job, que no pueden soportar esa arbitrariedad y lo que hacen es deducir que algo habrá hecho Job, porque nadie tiene tan mala vida porque sí. Los amigos de Job defienden a Dios frente a Job. El razonamiento está bien, Dios es bueno y todopoderoso. Lo que le pasa a Job es muy, muy malo. Nadie bueno y todopoderoso permitiría que a alguien le pase algo tan, tan malo. Ergo, Job debe ser un poquito cabrón, porque si no, el cabrón tendría que ser Dios. Y eso, claro, no podía ser. Kant aquí se alía con Job. No, no podemos relacionar lo que pasa en el mundo con Dios. No podemos hacer teodicea. No, todo, todo, dice Kant, no pasa por algo. Ese todo pasa por algo al que se opone Kant vive actualmente una segunda juventud con la publicación del libro El Secreto, paradigma del libro de autoayuda con la maravillosa ley de la atracción como secreto del mundo. Todo lo que sucede ha sido atraído, consciente o inconscientemente. Si te va bien es porque lo has atraído y por tanto te lo mereces. Si te va mal es porque lo has atraído y por tanto también te lo mereces. Una de sus autoras incluso fue preguntada que si eso fuera así, ¿cómo podía explicarle el tsunami de Tailandia del 2004? Ella dijo que si había ocurrido es porque en algún sentido la víctima había traído ese tsunami. Ellos se lo habían buscado. Legitimación absoluta del status quo. Se borra el salto entre el ser y el deber ser. Si algo ocurre es porque debe ocurrir. Si hay pobreza, miseria, dolor, es porque alguien se lo ha ganado. Somos seres narrativos. Necesitamos contarnos historias que nos cuadren y nos justifiquen lo que somos. Necesitamos encontrar sentido ante cosas que igual no lo tienen. O igual sí. Pero son demasiados complejos como para ser narrados en una historia que se pueda resumir. Que mueran 100.000 personas por el terremoto de Lisboa no tiene sentido. No es culpa de nadie. La mala suerte de Job no es su culpa. El tsunami de Tailandia no fue causado por sus víctimas y la miseria del Congo no es culpa de los congoleños por no haber leído El Secreto. Por eso, en las narrativas hollywoodienses se necesitan culpables, se necesitan malos a los que se pueda culpar de que las cosas vayan mal. Necesitamos creer en que hay malvados que han deseado ser malvados, que causan el mal en el mundo. Por eso, quizás, guste tanto los relatos de crímenes y tampoco los relatos económicos complejos. Mucho mejor Jack el Destripador que las dinámicas inconscientes y autónomas del capitalismo, aunque Jack nunca pudiera matar a tantas personas como las dinámicas autónomas e inconscientes del capitalismo. Necesitamos creer que es responsable de lo que ocurre y que esa relación entre mal y causante del mal es clara, narrable e imputable. Y aquí vuelve Kant, porque claro, el propio Kant, que había renunciado a eso de hacer teodicea, a eso de explicar que hay una conexión entre lo que ocurre en el mundo y Dios, sin embargo, tuvo que echar mano de algo que para él mismo era inexplicable, pero que necesitaba, si no quería, que su concepto del humano se fuera a la mierda. Y esto que necesitaba, pero que no podía explicar, era el fundamento de la imputabilidad, a saber, la existencia de la voluntad libre. Si queremos poder hablar de lo humano, debemos presuponer que el ser humano tiene voluntad libre. Lo que hace, lo hace porque quiere, y nunca podemos aducir que no le quedaba otra. Hay un mundo humano porque hay libertad, si no todo sería una cadena de causas y efectos donde no podemos hablar de actos morales e inmorales. Si el ser humano no tiene poder frente a sus determinaciones, familias, genes, entorno, etc., llamarle malo por hacer una mala acción sería como llamar vaga a una piedra por tender a reposar en el suelo. Por eso, para el pensamiento ilustrado fue tan provocador la irrupción de un tipo como Freud, que defendía que quien realmente actuaba no eran las decisiones conscientes, sino un conjunto de fuerzas inconscientes que no sabemos que están ahí. Incluso tras una acción altruista, alguien podría decir que ha actuado así porque quiere realizar una buena acción, ante lo cual Freud podría responder: eso es lo que tú te crees, porque como nos dice René, en el fondo solo quiere sexo. Y esto, claro, nos complica el relato. En los años en los que Kant moría en su Königsberg natal, nacía el siguiente protagonista de nuestro relato, en Vermont, Estados Unidos. Y nos referimos a Phineas Gage, un ferroviario del que no sabíamos nada si no hubiera sido porque una barra de hierro le entró por un ojo y le salió por la parte de atrás del cráneo, cuando explotó una mezcla con la que estaba trabajando. Lo curioso del asunto es que aunque le reventó una parte del cerebro, Gage nunca perdió la conciencia, ni sus capacidades cognitivas. Era algo increíble, una barra de hierro le había atravesado el cerebro y Gage estaba perfectamente, o al menos eso parecía. Porque lo curioso es que al poco tiempo del accidente, Gage, que era un tipo ejemplar, empezó a tomar decisiones muy malas en su vida. Empezó a apostar grandes cantidades de dinero, a mostrarse muy desinhibido y empezar a ser desordenado y pendenciero. La parte que le había volado el cerebro era el lóbulo frontal, el encargado de los procesos que regula la conducta y permite tomar decisiones en base al bienestar futuro, por encima de la recompensa inmediata. Sin el lóbulo frontal, o con el lóbulo frontal dañado, no nos podemos comportar bien. No es que no queramos hacer lo correcto, es que no podemos hacerlo. Cuando tenemos un lóbulo frontal poco desarrollado, solemos tirar de la amígdala, que es la parte del cerebro encargada de los procesos menos racionales. Cuando ocurre un peligro inesperado que necesita una rápida reacción, la que se activa es la amígdala. Si una cebra ve algo con rayas amarillas y negras, no se va a parar a analizar y racionalizar. Hay algo que se activa y que le empuja a salir por patas. Necesitamos la amígdala para protegernos, pero si es la amígdala la que toma las decisiones todo el tiempo, estaremos permanentemente en un estado de alerta y reacción, en un estado que será todo menos racional. La amígdala no piensa en las consecuencias futuras, solo le preocupa el ahora. Corre, corre por tu vida, golpea, defiéndete, sal, dile eso, corre. Si tiramos de amígdala, ¿quién se desarrollará de manera pobre es el lóbulo frontal, que es quien permite regular que pospongamos un placer por algo futuro superior? Querría esa otra cerveza, pero no me viene bien, no debería llamar cabrón a mi jefe, aunque es lo que me apetece, debería dejar el móvil para ponerme a estudiar, debería... Un famoso experimento en los años 60 de la Universidad de Columbia demostró algo curioso. El experimento consistía sencillamente en dejar una golosina sin vigilancia ante un niño o una niña de unos 4 años y decirle que si aguanta unos 20 minutillos sin comerlo, le darán otra golosina extra. Ahí hubo peques que aguantaron y otros que prefirieron zamparse la golosina. Lo interesante no es tanto esto como que haciendo el seguimiento a estas personillas, 20 y 30 años después, resulta que quien fue capaz de posponer la recompensa con 4 años consiguieron ser personas más responsables y estables emocionalmente. Consiguieron un vínculo mejor entre lo que querían hacer con su vida y lo que consiguieron hacer con ella.

Bueno, pues, joder, fuerte densidad. Nos adentramos en la segunda parte del programa. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Cómo están? ¿Han sobrevivido? Pues que queremos sexo, ¿no? Es lo que supongo que nos pasa a todos. Ahí estamos, tío. ¿Para qué vamos a engañarnos? ¿A quién queremos engañar? Bueno, vamos a arrancar la primera parte del debate, ¿sí? La idea es la siguiente. Vamos a plantear un poco de estructura. A ver, Paco. El onanismo es sexo, ¿no? También. Según con qué mano la hagas. Si la has metido antes en el congelador para no sentirla, sí. El onanismo son tus ojos, Paco. Un comentario que viene muy al hilo del término enfermedad que estamos trabajando ahora mismo, indudablemente. Los ojos de Paco. Bueno, miren, vamos a rescatar una idea que estaba por ahí al hilo. Lo que vamos a hacer es empezar por lo menos unos 10 minutitos en torno a preguntas que aquí los compañeros Topoto nos han sugerido para arrancar el debate. Pregunta para iniciar un poco el diálogo. El público, ¿no? El público no la te la ha mandado. La tuya, Paco, y la tuya, Jaime, había un hilo conductor que nos conectaba con el elemento de la actualidad, con un elemento vinculado a esto de la COVID, del COVID. Y hay una de las preguntas que formula directamente esto. Creo que ha sido Paco y Jaime las que mencionaban en un momento determinado esta cuestión, ¿no? Como que nos ha habido con mucha claridad un elemento de enfermedad, castigo, culpa, control, ¿no? Ha habido ahí algo que latía en esta cuestión y creo que era Paco el que nos lanzaba una pregunta que la podemos lanzar a ver qué surge de aquí, ¿no? Piensan, preguntaba Paco, si con la pandemia del COVID se ha puesto en circulación este ancestral símbolo del mal del que nos comentaba Paco. No sé, quizá hemos retomado aquí una noción de enfermedad, ¿no? De enfermedad vinculándolo con la culpa, que también en parte estaba en la sección de Jorge, ¿no? Con todo este tema de vincular la epilepsia, un relato con el demonio, ¿no? Un elemento demoníaco, un elemento a castigar. Y quizá esto que nos ha pasado en el último tiempo vuelve a recobrar con mucha fuerza esta noción de enfermedad y culpa, enfermedad y castigo. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Alguien quiere arrancar en este hilo que no lanza Paco entre enfermedad, culpa, castigo y todos estos sucesos vinculados al control a través del COVID? ¿Qué le sugiere? Hombre, yo creo que simplemente con relación a lo del COVID, creo que a lo mejor algo de culpa tenemos la humanidad al estar destrozando no que venga porque no lo hemos pensado, sino porque al estar destrozando el planeta, pues surgen variables que son impensables de predecir y de... Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí, en el tema del COVID, estas enfermedades, creo que a lo mejor nos podemos atribuir algo de culpita a los seres humanos, ¿eh? Ahí sí. Y porque alguien lo deseó muy fuerte. Solo hay que averiguar quién lo deseó. Algún chino, seguro. Claro, creo que sí. Muchos. El comentario racista de hoy ya está. Ya podemos mirar. Ya te has soltado, ya podemos relajarnos ya. Bueno, yo pensaba que lo iba a lanzar Paco hoy, el comentario racista. No, fíjate, Jorge, esto que comenta, a mí me sugiere una cosa. Esta obsesión por, que también comentaba yo, ¿no? Esta obsesión por el sentido, por buscar sentido a las cosas, por intentar buscarle una causa para un poco liberar nuestra mente, también quizá nuestro pensamiento un poco, voy a llamar así, alternativo, necesita ese tipo de relatos, ¿no? Yo no digo que el COVID no tuviera que ver con el maltrato a la naturaleza, pero no hay una necesidad también a veces de buscarle sentido a todo. Igual también eso tiene que ver con no poder soportar ese, no sé, ese afuera, ¿no? Del control. Y también nos lanzaba Jaime, ¿no? Esta idea del, de la incapacidad para aceptar la contingencia de la vida, ¿no? Como un poco... Sí, dale, Jorge. Sí, digo que a mí en el tema este, ya por acabarlo, creo que la razón me preocupa menos de por qué llegaba, de por qué no pasamos esto, sino las consecuencias que hemos vivido, no sanitarias, sino sociales. El castigo que hemos tenido por esta pandemia me parece que ha sido atroz y que sigue siendo atroz. O sea, ha habido un castigo. Y ahí es donde, ligando un poco con Jaime, ligando no por sexo, sino por ligar secciones. sí, claro, sí. Sí, sí, sí. Guiño, guiño. Aquí huele a incesto, ¿eh? Aquí huele a incesto. Ahí pienso, Paco, ahí pienso. que aquí creo que después de lo de esta pandemia, creo que se han intentado marcar muy bien los afueras. Creo que se ha radicalizado mucho más tanto las normas para decir quién está afuera, que eso pues más o menos durante toda la humanidad los poderosos han intentado pues marcar esos límites, pero lo más temible de todo es cómo la gente ha abrazado esos límites y de hecho se ha polarizado todo muchísimo y esa policía de balcón incluso se ha convertido en el día a día. Los afuera ya es que son casi demoníacos, digamos. Y... Claro. Yo las emito. Que, bueno, que yo veía que es una forma de verlo, ¿no? Respecto al tema del afuera, pero otra forma sería, o lo que yo veo en la pandemia claramente es cómo se ha intentado abortar una vez más el afuera, ¿no? A través de la culpabilidad... De la culpabilidad social, ¿no? Esa culpabilidad social que era como que el contagiarse era culpa de alguien que había hecho algo que no estaba bien o de un grupo que no estaba bien. Y al final, lo que no hemos visto en toda esta pandemia es asumir, joder, nuestra finitud, nuestra falta de control sobre un montón de procesos. E incluso hoy en día, el otro día no sé quién me decía, dice, no, es que deberíamos llevar la mascarilla para no tener gripe y para no tener, no sé, ahí en todo ese relato hay una historia de no contar con que la vida está llena de contingencias y que a lo mejor bajan tu mascarilla, tu hidrogel y las manos en ampollas por el eczema que te hace y se te cae como pasó en Albacete la estatua de un ángel de una compañía de seguros encima y te mata, como le pasó a una señora en Albacete. Bueno, pues es que es la vida. Y no estamos preparados para asumir esas contingencias. Y no tenía seguro la señora. Esa fue la vergüenza. Con otra compañía. Esa fue la vergüenza. Con otra, tenía que, pero con otra compañía. Bueno, no sé. Me vería eso a la cabeza. Como, y la degeneración sería, en este caso, hilando con Paco, la degeneración sería no asumir lo que no se puede contener, ¿no? Que es la propia vida, que... Sí. Bueno. Yo, solo un inciso a todo lo que habéis dicho, o sea, sin solaparme. O sea, yo creo que hay que ser conscientes de algo. O sea, lo que ha estado en circulación en la pandemia no ha sido un virus. Nos parece un bombazo. O sea, lo que quiero decir, lo que ha estado en circulación. Eras tú corriendo, ¿no? Por la montaña. Sí. Era yo corriendo vestido de rojo. No, pero no, quiero decir, lo que ha conseguido todo este estado de situaciones, estas situaciones que se han generado, no ha sido la circulación de un virus que tampoco se sabía muy bien cuánto mataba o cómo de letal era, porque bueno, ahí por no meternos ahí, pero había, sobre todo al principio, y lo sigue habiendo, yo creo, como mucha incertidumbre de cuál es la letalidad exacta. O sea, lo que ha estado en circulación no ha sido un virus, sino los símbolos del mal. El símbolo del contagio, de la infección, de lo impuro, todo eso es lo que ha estado operando en nosotros, porque son símbolos muy ancestrales que tienen un enorme poder de persuasión y de sometimiento. Entonces es simplemente ese apunte, que no ha sido una cuestión biológica o desde mi punto de vista, sino que ha operado con todo, con toda esta simbología que es la que realmente nos regula los comportamientos. O sea, un virus por sí mismo no tiene capacidad de regular una conducta humana. La regula por los símbolos que se ponen en circulación alrededor de eso. Y ya está. Yo siento que aunque después nos toque la parte de buscar el hilo conductor de estas cuatro secciones, esta primera pregunta iba muy al hilo de cosas que ahí me sugirieron, por lo menos a mí, las secciones de Paco y de Jaime, que en algún sentido le vi, eso ya lo hablaremos después, pero ciertos rasgos comunes. Me gustaría hacer una pregunta ahora en torno a lo que toca quizá como elemento convergente la de Jorge y mía, que yo me sorprendió oyendo a Jorge porque me parecía muy sugerente muchas de las cosas que está comentando y que viene ya muy, muy, muy bien para después empezar el diálogo. Y el propio Jorge nos lanzaba una preguntita que creo que es muy interesante para darle una vueltita, que era, claro, él nos ha hecho un relato donde se hablaba de miedo, de rabia, hablamos de un relato muy, muy crudo, ¿no? En torno, creo que a la epilepsia, pero que básicamente lo que sustenta de este relato es mucho desconocimiento, donde ahí podemos dar nuevas explicaciones. Pero sin embargo, aunque vayamos descubriendo que la epilepsia no es no sé qué, sin embargo, sigue habiendo castigo, sigue siendo, el castigo no se acaban, que si aunque nuestro conocimiento avanza, los castigos continúan. Y hay una pregunta que late, ¿no? En el fondo, ¿cuál es la función? ¿Para qué sirve castigar? Que si en el fondo, ¿qué pasa, no? Responde más a una cuestión, esto ya lo añado yo, ¿eh? Me voy a perdonar, Jorge. ¿Responde más el castigo a una necesidad del que castiga por algún motivo psicológico, fisiológico? ¿Es para el castigado? ¿Es por él? ¿Es por su bien? ¿Cómo se quiere argumentar? Jaime, ¿quieres comentar algo? No, fíjate que justamente estaba pidiéndose un segundo que me iba a retirar, pero ya no, lo prometo. Pero voy a responder a esto porque yo hoy solo tengo una respuesta a todo. Y yo creo que la función del castigo es controlar y dominar, o sea, controlar y dominar, pero en el caso, hilando con mi sección, que veo que tiene mucha resonancia con las vuestras, con todas, vamos, mi sección es como la matriosca grande donde caben todas. No. Es... como siempre, por otra parte. Bueno, no lo quería decir yo, lo has dicho tú, entonces. No, me refiero que al final es controlar, y controlar tiene un puntito de no dejar que las cosas se desparramen, que se nos vaya de las manos y que entre lo otro. Y creo que el miedo a lo otro, hoy por hoy, exacerbado y con más capacidad de ser controlado, o que nos han comido la cabeza con que no existe de lo otro, pero el miedo a lo otro ha funcionado siempre. Y el castigo yo creo que aparece en gran medida para controlar eso lo otro y reducirlo, que al final es controlarlo. Creo que porque raspar a Paco te toca. No. Al final es menos abrupto de las intervenciones, ¿no? Porque... Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jaime. Estaba pensando en otras cosas que me ha suscitado escucharos, en otras cosas. Pues con esto estoy de acuerdo. Hay un punto ahí que siempre me genera como un montón de interés, que es, en el hipotético caso, que es hipotético, ¿eh? Pero si ocurriera que... elementos que se consideran acciones perjudiciales para la comunidad se pudieran reparar y subsanar con más eficacia, con un trabajo reparador, de cariño, de cuidado, de acogimiento, por encima de un castigo, si la gente aceptaría todo eso, aún sabiendo que funciona mejor. ¿Se entiende la pregunta tan rebuscada? Si seríamos como sociedad capaces de aceptar que ante una mala acción no se dé un castigo, sino que se dé un acogimiento de la persona, asumiéndola como alguien que tiene un problema y no alguien malvada. ¿Estamos preparados para eso? Yo creo que no estamos preparados para eso. No. O sea, eso está muy lejos de impulsos que yo percibo como el impulso de venganza y el odio. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no respondo a esa pregunta, pero digo, lo voy a meter ahora porque si no es que no sé cuándo lo voy a poder meter. ¿Qué vende, Jorge? ¿Quiere vender algo? Quiero aprovechar para... No, pero digo que había un experimento que, bueno, que en base responde a eso. Yo creo que a lo que tenemos, yo creo que es algo social. Y, por ejemplo, el experimento de la golosina que has dicho tú con los chiquillos me ha recordado en una galería de arte, allí creo que era en la Tate hace tiempo, se hizo, había un montaje artístico en el que había un pez metido dentro de una batidora de vaso. Entonces ponía algo así: ¿te atreves a enchufarla? Claro, si enchufabas, el pez moría. Todos los días murió el pez. O sea, todos los días que había un... No era el mismo pez, lógicamente, era otro. Siempre había alguien que... Sí, no lo reconstruían luego. Siempre había alguien que daba al botón. Entonces, por eso yo creo que hay algo sádico que hay en esta sociedad que busca como una revancha, rabia, sadismo, sangre. Y yo creo que tú lo que contestas, creo que para que eso se diera, habría que tendría que dar un pequeño paso adelante sobre un montón de cosas en la sociedad. Para que esa bonanza que puede ser, o esa recompensa que puede ser castigar de otra manera, que sea acoger, como tú dices, no sea un castigo que en la que se vengue. O sea, me parece muy difícil, yo que sé, en temas, por ejemplo, muy, muy grandes como de violaciones, matanzas, crímenes, que los familiares acepten eso, me parece muy, muy difícil. Si matas a un pez sin conocerlo. Bueno, la familia del pez, pobre. Esa familia que acepte. Sí, pero todos los peces eran familia. O sea, que matar a toda la familia, no hay que preocuparse por eso. Todo bien. Pues yo voy a ponerle, si me permitís, una pincelada a este enfoque sobre acoger y sobre todo esto que estáis diciendo los tres. Y es que yo creo que hay gente que es mala. O sea, yo, de verdad, que todo, y lo voy a explicar ahora, pero creo que hay gente que es mala. Y luego, primero creo que tendría en cuenta un factor, y es de cuánto poder dispones al ejecutar tus actos, ¿no? Y en cotas de poder muy altas, a mí me sale poco acoger, ¿eh? O sea, no estoy haciendo una invocación a la tortura ni a... Pero por lo menos yo voy a ser sincero y a mí me cuesta. Creo que es imposible o no, pero que a mí me cuesta. Bueno, dicho lo cual, voy a dar un pequeño rodeo por la película de La vida de los otros. Que no sé si la habéis visto, la peli está ambientada en Alemania del Este. Están a punto de... Bueno, está a punto de caer el gobierno... Del socialismo real de Alemania del Este, y hay dos personajes que a mí me interesan, bueno, que pertenecen a la Stasi o a la policía secreta, creo que pertenecen a la policía secreta. Hay uno que es como súper cumplidor, que no se salta una mínima norma, que siempre hace lo que sea y que yo creo que este personaje es muy interesante porque este personaje está tomado como por una misión casi mesiánica, ¿no? Decir, bueno, yo he dado con lo que va a mejorar el mundo, el socialismo, y haré todo lo que sea porque esto mejore. Bien. Y hay un segundo personaje que es compañero suyo y este tío es un cabrón con pintas que lo que está es situado en ese sistema para abusar del sistema. Le daría igual ese u otro. ¿Que el sistema es rancio y jodido? Bueno, pues él lo va a hacer más rancio y más jodido. No, ojo, que el personaje cumplidor también joroba a la gente, la tortura, hace lo que sea. Pero el otro lo que hace es aprovecharse en su beneficio propio. Bien, a mí me interesa más el personaje cumplidor porque creo que en estructuras sociales más justas, pues ese personaje cumplidor haría cosas guays, ¿no? Y creo que así es el grueso de la gente. Por eso la gente que estamos encerrados en unas condiciones muy jodidas, que es el capitalismo actual, pues actuamos pulsando para matar al pez, como bien decía Jorge, por estas condiciones estructurales. Totalmente de acuerdo. Pero creo que hay un número de personajes, como es el otro, que le daría igual estar ahí que en el capitalismo salvaje de Estados Unidos, que en una, no sé, que en casi cualquier sitio que a mí se me ocurre. Y son personajes que son malvados. Claro, pero y un segundo, y termino, aunque también las condiciones estructurales les podrían atenuar, pero creo que este personaje es malvado y que hay peña que es malvada. Paso palabra. No, yo con esto que acabas de decir, simplemente la pregunta que me haría es ¿qué le ha pasado al malvado para ser malvado? Pues seguro que le ha pasado algo en su vida. Que no justifica su acción malvada ni el odio que puede y el desprecio que puede inducir, pero que podría llevar a comprender. Con un poco, o sea, yo estoy seguro de que le ha pasado algo. ¿Quieres contarnos algo, Paco? Sí. No, y yo, pero bueno, que me parece una. Lo hago como pregunta, es decir, no como una respuesta, sino como la pregunta que me suscita. Y yo sí que hay, pero no sé, Antonio, tú me dices si me salgo, pero yo hay una cosa que sí que quiero comentar de las secciones que habéis hecho. ¿Ahora o luego? Paco, ¿te parece si metemos un poquito de musiquita y a la vuelta arrancamos contigo? Venga. ¿Sí? Te lo ha dejado claro, ¿eh? Nada. Pues mire, me ha hecho una paradita. A la vuelta igual no estoy. Igual no estoy. No, a lo mejor estás, pero tu micrófono te lo ha callado, te lo digo, ¿eh? So far from all that we went through, and I tread a troubled track. My arms are stacked, I go back to black. We only simplify the words. You go back to her and I go back to us. I love you much. It's not even. Bueno. Mira, aunque se ha fortificado un poquito la lección de música, quería traer hoy un poquito de música vinculada con mujeres que habían sido estigmatizadas por pasados a veces un poco duros y que esa condición les llevó a una forma de vida complicada a veces. Esta idea de que a veces no somos un producto a veces de lo que nos pasa y es complicado esa realidad. Pero ahí está Amy Winehouse, que hace ya unos años que murió. Paco, te lo debía. Dale, viejo. Nada, a ver, yo es que cuando escucho vuestras secciones, bueno, estas me han gustado mucho todas y están todas plagaditas. Me ha gustado mucho la sección de Jorge porque creo que, o sea, aparte de que siempre lo gozo a nivel radiofónico, porque hay como otra dimensión ahí de sonidos, la epilepsia me parece que es una metáfora de la enfermedad por excelencia, vamos. Y bueno, no me da tiempo así como no, comentarlo todo, pero que me han gustado mucho, o sea, y me han venido un montón de ideas. Pero me voy a detener en lo que me ha rechinado un poco, por meter ahí un poco de debate y también por generar más explicación, porque igual no es lo que yo he entendido. Que tiene que ver con una parte de la sección de Antonio, que hablabas de todos de estos... Se va el micro, perdón. No, que a mí la sección de Antonio me ha encantado, o sea, me ha encantado. O sea, creo que da para un montón de cosas. El tema de Job, todo eso. O sea, creo que habría que hacer un programa solo de eso. Pero me detengo en lo del chaval este que le atravesó la viga, que le atravesó y le reventó el cerebro. Perdona, Paco, solo una apreciación. El tema de Job ya lo trató de forma indirecta Antonio el mes pasado metiéndose con Mike. Es verdad. que todavía lo tengo aquí, ¿eh? Está con pústulas, ¿no? Mike está con pústulas. Está en ese momento. ¡Ojalá! Sí, lo de las pústulas, tío. Es verdad. Bueno, pues eso, que... Yo creo que discrepo un poco de... Que no sé si es lo que has querido decir, pero yo discrepo de que la bondad... O sea, yo quiero decir dos cosas de la bondad, ¿no? Como ponerlo el... Está la maldad y la bondad. ¿Cómo puedes hablar de algo que no sabes, Paco? Pues por eso, porque lo veo en los demás. Lo veo en los demás. Pero yo de la bondad, primero yo creo que no, la bondad no tiene no tiene una localización en ningún área cerebral. O sea, eso no puede radicarse en la corteza cerebral ni ligarse tampoco a la racionalidad. Porque la bondad yo creo que es otra cosa. O sea, y yo lo digo porque en mi experiencia veo personas que tienen un daño cerebral severo y que están muy dañados a nivel cerebral. Y justo son las personas donde más bondad veo. Y al revés, veo también casi a diario gente que tiene la corteza cerebral de puta madre y que son muy racionales y tal, y que lo que hacen está plagado de sinsentido. Entonces, esto como bueno, me ha chirriado un poco y lo quería decir. Y luego lo otro es que tampoco sé, que ahora Antonio te explica, porque igual no era eso lo que yo he entendido. Y otro, que la bondad... la bondad yo creo que es algo que tiene sentido en sí mismo. O sea, la bondad no deja de tener sentido porque luego haya una calamidad que no es meritoria. La bondad es algo que es un fin en sí mismo. Entonces, tiene sentido por sí mismo. Entonces, nada, estos dos apuntes sobre la bondad. Y ya está, y ya me callo. Sí, bueno, yo sí, si te parece, por aclarar solo en 10 segundos. Échale mierda sobre su sección, Piolo. Bondad es un término que engancha con tu sección, más bien, que siempre son elementos muy vinculados a lo sagrado, a algo que a mí me abisma un poco, pero que no es el vocabulario que me es familiar a mí. Entonces, más que plantear en qué región cerebral está la bondad, lo que parece es que a la hora de regular la conducta, en cuestiones básicas, por ejemplo, de posponer cosas que me apetecen hacer ahora para pensar en un medio a largo plazo, parece que personas que tienen, bueno, dañado una parte determinada, tienen más probabilidades de caer en ese tipo de fallos, que no diría que es maldad, diría sencillamente que una dificultad para regular la conducta en determinados ambientes, en determinados espacios. Y tampoco es un determinismo 100%, quiero decir que probablemente una gente con un escáner parecido puede dar resultados diferentes, pero estadísticamente vemos que chavales que tiene más dificultades para a lo mejor callarse ante la bronca de un profesor, que igual está bien que no se callen, pero esa gente tienen pasados vinculados a su entorno social efectivo que le ha afectado de una manera determinada el cerebro, que ha hecho que tenga más dificultades para decir mejor cállate ahora que vas a tener un premio. Quiero decir, no es un tema de maldad, quiero decir que lo que ocurre en la sociedad afecta, y eso no tampoco haga falta un escáner para eso. Entonces, lo de Philia Gay es muy significativo porque te reventó el lóbulo frontal. Pero en la vida real no hace falta entender que en un entorno violento y poco afectivo vas a tener muchas más probabilidades de tener una reacción con tu entorno mucho más desconfiada que en otro. Creo que no hace falta que hagamos fotografías al cerebro para decir esta obviedad, que entornos muy jodidos generan una forma de relacionarte con el entorno que va a ser adaptativa. Esto es, probablemente, pues mucho más en corto plazo. No sé, no hablaría de bondad y maldad. O sea, yo he intentado hablar de bondad y maldad. Intentado decir que a veces nos sentimos responsables de quiénes somos, y el quiénes somos viene de un elemento mucho más del pasado que se impregna en nuestro cuerpo de formas diferentes. Por ahí iría. Y lo de Philia Gay es una cosa como muy sintomática, muy, muy, muy bestia, ¿no? Como te ha reventado el puto lobo. Yo sé. Pero que eso no suele ocurrir. Un detalle así como... Sí. Que culpar a Philia Gay por haber apostado de mala manera, que no diría que eso es maldad, a lo mejor es un poco imprudente, pero no es maldad, sería un poco como culpar a la piedra por caerse. Ya. Eso es lo que por ahí. Ya. A lo mejor si tenía culpa de hacer experimentos. Que no tiene capacidad de regulación. Ya. De regulación de la conducta. Bueno, más dificultad. Eso. Más dificultad para a la hora de sopesar el medio largo plazo, pues tomar una decisión que tú digas, pues pongo el placer actual porque después me va a venir mejor. Esa se ve que yo no soy neurocientífico, solamente digo cosita. Y por lo que intuyo, parece que ahí, si tienes un problemilla, tiene más dificultades, que tampoco es 100%. Ya. Puedes encontrar peña que tenga... Eso. Ya. ¿Seguimos el hilo de Paco? ¿De meternos mierda o qué? Venga. Quedan 8 minutos. Quedan 8 minutos, pero ya ha llegado ya las disonancias o las consonancias. Pues mira, Jorge, yo empezaría con las disonancias, porque creo que con los 8 minutos que nos quedan, o quieren hilar a alguien. ¿Alguien tiene ganas de meterle un hilo y después nos peleamos? Venga, yo puedo hilar. Dale. Yo puedo hilar. O sea, yo me repito y tal, pero es que hoy a lo mejor me voy a... Siempre hilo con una palabra... Pero, por ejemplo, que yo diría esta vez que sería, yo pondría origen, la palabra que hila es el origen, pero a lo mejor voy a ponerle así como más prosaico, a lo mejor el origen del daño. Entonces, os podéis quedar con las dos, o sea, origen o origen del daño. Origen para seguir con una sola palabra y el origen del daño porque en verdad es lo que voy a decir. Yo creo que vuestras secciones habla un poco del es como se habla de la enfermedad, pero no de esa enfermedad vírica o esa enfermedad mental o esa enfermedad, se habla más como una enfermedad social, de la vida en sociedad, de la vida de todas, entonces ahí habéis hablado un poco las tres de dónde está en esa enfermedad social, esa enfermedad, de dónde viene ese daño. Porque no, como hemos dicho, no es como una enfermedad de por sí, la que podemos entender que tienes que ir al médico, sino que hay un daño, hay personas dañadas, como ha dicho Piolo, dañadas por la sociedad. En una sociedad en la que genera por sus desequilibrios y todo esto, que bueno, que le acabamos de decir, no solo por hacer experimentos que no tienes que hacer con una barra de hierro, sino por otras cosas, también generan daño. Entonces ahí No podemos echar la responsabilidad a la gente que porque no te han leído El Secreto o porque has atraído cosas, sino que es la sociedad de por sí la que genera ese daño y a la cual no se le tiene que ver como bueno, lo del castigo ya lo dejo después, que si no. Entonces Jaime también ha hablado un poco de dónde viene que al final vivir bajo los cánones al final se convierte un poco en el tema de en el daño propio, que es el no salir fuera los cánones o no aceptar los cánones o no saber o no salir, irte un poco más allá de los afueras. Entonces me parece que es casi lo mismo, dicho con otras palabras, dicho con tal, pero esa sociedad genera daño y para Jaime un poco era vivir, es como enfermedad, vivir dentro de los cánones. Y Paco pues es el que pone dentro de todo esto, la ligación, es el que pone la palabra origen, ¿no? Es el que habla el origen como algo bueno y el dentro de ese misticismo, de esos símbolos que Paco habla tanto, que Pío lo ha referenciado antes sobre las secciones de Paco, en el que el origen de por sí es donde se ve lo bueno y el mal es como una degeneración de lo bueno. Ahí pues habla después de la culpa, de la pena, del sacrificio, que me ha encantado saber lo del sacrificio, pero es el que pone la piedra angular del origen. Y por parte de mi sección, el origen del daño es algo totalmente desconocido. Lo intentan buscar por mil razones, intentan ir a curanderos, exorcistas y de todo, pero es inalcanzable el origen del daño. Al final, el cómic no es todo lo que he dicho, ni mucho menos, son 370 páginas. Habla más no solo del origen, sino de lo que genera en la familia y lo que le genera a él, pero es esa falta de esa imposibilidad de agarrar. Por eso dice esa falta de referencias. El catolicismo no te da una referencia, no te da un origen a lo que le está pasando a Jean-Christophe. La liberté, égalité y fraternité, el liberalismo de francés del 68 no te da esa referencia. Y ese origen ahí no se ve claro y es el que causa tanto daño también. Y ahí lo tenemos. Joder. Intenso, Jorge, está muy bueno, tío. Como este programa. Porque has pillado ahí. Has metido ahí unas puntadas ahí a todas las cuatro secciones. Chicos, nos quedan literalmente 5 minutos. ¿Quieren apostillar algo de lo que ha dicho Jorge del hilo? ¿Creen que lo que ha dicho es una mierda? Yo solo voy a deciros que este programa me ha dado mucho que pensar. Así que gracias, porque voy a tener que escucharlo como 2 o 3 veces, pero me ha hecho mucho que pensar, me ha dado mucho que pensar, muchas cosas que habéis dicho. Así que gracias. Bueno, en este programa hemos dicho que se iba uno. A plantear que te chirrió algo que no has comentado. No, en la parte. Solo eso. Ahora tenemos que votar a ver quién se va para el siguiente programa, ¿o qué? Como en Eurovisión. Yo no me puedo ir porque propongo tema. Bueno, puede ser tu último legado, Jaime. Propones tema y te vas. Qué peso. Bueno, hay que tirar en estos 2 minutos que quedan, hay que empezar a discrepar, ¿no? Las disonancias. Sí, Paco ya ha dicho alguna importante, ¿no? Jaime, ¿algo por ahí? ¿Te apetece? La verdad que hoy es que estoy muy lejos y me llegan pocas ideas. No sé. Solo me he quedado con ganas de. No sé de qué me queda con ganas. Iba a decir una cosa, pero luego me he dado cuenta que no me queda con ganas de eso. Así que no tengo mucho más que añadir. Simplemente que la verdad que estoy de acuerdo con Paco, que es un temazo. Y bueno, y que ha habido un recorrido, ¿no? que está guay porque ha habido, aunque las secciones se parezcan, si hemos arrancado o no contigo, Jorge, que ponías encima de la mesa una descripción de la enfermedad, que a mí me ha gustado mucho, y bueno, y luego hemos ido desgranando eso. Así que genial, y cabe otro programa con alrededor de estos títulos, la verdad. Sí, señor. Pues si no hay ganas de pegarnos, nos queda un minutillo para poner un cierre musical y nos despedimos hasta el siguiente programa. ¿Qué me dicen, gente? Muy bien. Pues música. Pues venga. Yo estaba con las armas cargadas, pero las descargaré el próximo. Por... ¿A ver, Jorge? Que yo estaba con las armas cargadas, pero bueno, ya la descargaré y guardaré la munición para el próximo programa. De las que el siguiente programa nos vamos a poder pegar bien. Con alguien, salvo con el que dirige el programa. La guardo la munición para el siguiente programa, no os preocupéis. Sé que no se te va a olvidar, Jorge, lo tengo claro. Pues chicos, le damos un poquito de música para cierre y como siempre un placer compartir contas con esta gente tan, tan cabrona. Vamos para allá. Un beso gordo. Un besote. Venga, Antonio, gracias. Un beso, mi gente. Hasta luego, muchas gracias, Topotos.